Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. El secreto de Jimena. Jimena y Mariel viajan a Ciudad de México en un coche prestado del partido. Como las mujeres tienen prohibido conducir, Jimena usa un bigote falso y una boina como disfraz. Así pretende ser un hombre. Durante el viaje, Jimena le dice a Mariel: «Prima, quiero contarte un secreto. Tengo una aventura con un ex líder comunista ruso. Su nombre es León Trotsky. Se ha exiliado en México hace unos años. Lo he conocido gracias a Frida, que lo ha hospedado en su hogar». Mariel se queda helada. Ella sabe quién es Trotsky. Justo la semana pasada, ella ayudó a su hija a estudiar para su examen de historia sobre la Revolución Rusa. Mariel piensa: «¿Mi abuela con Trotsky? Esto sí que no me lo esperaba». Mariel se pregunta si Jimena sabrá que él y su amiga Frida también han tenido un romance. Jimena sigue hablando: «Sé que no podemos estar juntos. Estamos casados. Además, él ha sido expulsado del partido en Rusia. Mis camaradas piensan que es un traidor. Yo no estoy de acuerdo». Mariel hace gestos de sorpresa, pero está muda. No sabe qué decir sin revelar que sabe más de lo que debería. De su boca solo logra salir una broma: «¿Con esta pinta le has echado los perros a León Trotsky? Pensé que a él solo le gustaban las mujeres». Jimena se mira en el espejo del auto y se ríe al verse disfrazada. Le guiña un ojo y dice: «Aún con bigote, tengo mis encantos». Mariel le sonríe, pero en su interior piensa: «¿Debería contarle a Jimena lo que sé sobre León y Frida? No quiero herir sus sentimientos, pero tampoco quiero mentirle. No sé qué hacer». ¿Guardará Mariel el secreto? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Prestado. Borrowed. Disfraz. Disguise. Aventura. Affair. Hospedar. To host. Examen. Test. Expulsado. Expelled. Pinta. Look. Echar los perros. Expression to hit on someone. Guardar. To keep. And now, let's listen to the story one more time. El secreto de Jimena. Jimena y Mariel viajan a Ciudad de México en un coche prestado del partido. Como las mujeres tienen prohibido conducir, Jimena